Prende uno y vamos a hacer dinero, puñeta. Lanalyzer got the fire. Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así. Tantas cadenas en el cuello que me apodan Mr. T. Andamos en carro del año, canambotes y esquí, con gente que muere por mí. Porque quien tú eres, cabrón, es con quien tú andes. Puedes andar con 15 y te mueres y chambeo y la saco adelante. Dejando sin chiste hasta el que se guille de comediante. Yo no soy Nicky, pero de mi vida he hecho escante. La familia es primero, flow los italianos, cero farandulero. Aquí todos meten mano, nunca nos dormimos. Si hay guerra nos jangueamos, la muñeca congela la mano como Thanos. Si ven la ganga no es queja correr, que a mis enemigos yo nunca voy a unirme ni por poder. Ustedes me verán subiendo, yo voy a verlos caer. Se hacen pasar por brother pa' matarme flow caín. A ver cabrones, mi nombre está claro en cualquier sitio. La ganga ustedes lo que ha hecho es parquillar en todos los municipios. Claro con los gantel, claro con los tiradores. Claro que güey alto Mickey, vos son problemas mayores. Ey, ey, respeto pa' la barriada y caserío. Bendecido, progresa tú aquel que se para en la humilla. El favorito de los títeres, escucha bien pana mío. Se muere el cacique que trate de sacarme del bohío. Por eso es que ando con mi ganga. Y mi palabra de hombre nunca está en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los 90. Por eso es que ando con mi ganga. Y mi palabra de hombre nunca está en venta. Todos los shows se siguen vendiendo como lenta. Siempre ando con la asociación de los 90. Gordo llama a Javish que me firme el cheque, que voy de camino. Junior sabe que no quiero sobón en el camerino. De pies a cabeza con mi Valentino. La baby que me vea de seguro no se va con el que vino. Mis punchline te dan pata como Chuck Norris. Un roce conmigo y no te va a dar tiempo a decir sorry. Estoy muy superior, se paran a la humilde, lucen chori. Tengo hasta las gringas locas con el boy. Y sin bajarle sigo facturando money. Every day, every day. Shooters que no fallan como Clay, como Clay. En la unión está la fuerza, es verdad como dice el dicho. Pues porque no se unen y entre todos me maman, la cago es el bicho. No tengo amigos nuevos, son los mismos desde que estaba en el piso. Siempre corro derecho, lacio no en rizo. Las prendas alumbran como los focos de los estadios. Ustedes roncan mucho, pero como ustedes he visto varios. Roncan de afuera, pero nada de bajar pa' acá. Llama al almero pa' estrenar contigo el R y le checa. Un día soñé con ser grande y llegamos aquí, nos jugamos. En PR la declara y nos matamos. Ustedes juran ser duro, pero todo eso es en vano. Y nosotros mientras más nos subestimen, más demostramos. Mi que wow.